Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. En el año 2001, el sello Fogón compiló un tributo virtual a Madonna, con versiones en castellano a cargo de artistas independientes como Richter, Ultra, Valerio Rinaldi y Pichi, entre otros. Acá, Alina Gandini. Este material, que podía descargarse libremente, también incluía una versión de Chica Material, a cargo de Erika García. Thank you.

Y así es este programa. Cerca de la Revolución tiene música comercial y también artistas independientes. Después de Andrés llega Lisandro Aristimuño con el tema que abre su nuevo disco. Sigue tu camino, mírate al espejo, donde nadie mira, date media vuelta, antes del fracaso, aprieta los dientes, cambia tu destino. Hoy. Inmortales, calabozos, festivales, vergonzosos, todo se hunde en la noche. Irreales, codiciosos, pecadores, silenciosos, todo se hunde en la noche. Sale del agua y tal vez sabio es el que riega una pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino, mírate al espejo donde nadie mira, date media vuelta antes del fracaso, aprieta los dientes, busca tu destino. Y ahora viajamos a Lima, Perú. En diciembre del 2007, una burbuja en el tiempo. Soda Stereo, final Caja Negra. suena la banda No Lo Soporto, con formación renovada y nuevo disco, Instinto. Mi instinto es desconocido. Oh, oh, oh. Me siento. Cerca de la revolución. El momento de la libre descarga. El perfil oficial de YouTube de artistas como Fito Páez y Ataque 77 tiene bloqueados los videos por motivos de derecho de copyright, según informa un frío mensaje. Las discográficas después se quejan de la caída de las ventas. Quizá todavía estén a tiempo de empezar a pensar como empresas de este siglo. Libre descarga. No dejes de visitar www.libredescarga.com.ar. Estos son los Lotus, otra banda que nos regala su música por internet. Bien, sabes bien lo que querés. Porque no querés terminar como ayer. Meto una disfrute, también los billetes que encontré, pasajero de una noche sin chofer. Tan solo uno más, supongo que está mal. Rayo trueno sin falta de que vamos a votar al rey. Y a qué. No me mira bien. cuando desperté en otro lugar. No te vayas, en un ratito llega un material histórico de la renga. Cerca de la revolución.